tenemos que repensar que la iglesia es por sí misma una comunidad polifacética. Después de que hemos abordado algunas características que son naturales, propias de una iglesia sana, vale la pena que nosotros pensemos también acerca de la iglesia como una comunidad polifacética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene diferentes rostros. No me refiero a la hipocresía, no. Me refiero precisamente a una variedad de formas en las cuales la iglesia es iglesia. Cuando nosotros tratamos de describir a la iglesia, caemos inmediatamente en la tensión entre los conceptos sociológicos y teológicos de la iglesia. La iglesia, ya dijimos, es tanto divina como humana, creada por el Espíritu Santo y no obstante producida mediante la reunión de seres humanos. O sea, es divina, pero es humana. Esta tensión puede ser ilustrada mencionando tres características aparentemente contradictorias de la iglesia cristiana. La iglesia no es ni una ni otra de estas características, sino que es las tres mismas de forma simultánea. El juego de las tres de manera simultánea. La iglesia es tanto forma como esencia. Vea usted, en primer lugar, la iglesia es tanto forma como esencia. Este autor holandés que yo les he mencionado, que se llama Charles Van Engen, hace esta distinción cuando indica que lo que nosotros creemos es la esencia de la iglesia no se ve siempre en sus formas. Por ejemplo, creemos que la iglesia es santa, pero de hecho es la comunión de personas que se confiesan a sí mismas pecadoras. Eso es una tensión. ¿Somos una iglesia santa? Sí, somos una iglesia santa, pero pecamos. ¿Eso es tensional? Por supuesto que sí. Y hay iglesias que se encargan más de hacérselo sentir a sus miembros que otras. Hay iglesias que tienen una mirada acusadora y un dedo casi como el de E.T. ¿Se recuerdan el dedo de E.T.? Así de largo, así de la punta roja, señalando directamente, usted está en pecado. Yo me recuerdo en una iglesia donde temporalmente fui miembro, en la providencia de Dios, allí estuve en un tiempo que mi papá estaba enfermo y no podíamos más que ir a una iglesia cercana de nuestra casa. Pero esta iglesia se caracterizaba porque el misionero de repente se plantaba y decía, hermanos, el que use barba está en pecado. Y a mí, como les he comentado a algunos que me conocen, me pusieron disciplina cuando por coqueto me eché el pelo para atrás. Hoy ya no tengo, pero me eché el pelo para atrás y se comenzó a usar la moda del camino en medio. Y entonces la pastora me dijo, 6 meses de disciplina, porque así no se peinaba Jesús. He estudiado desde el diploma en teología, que es el más bajo, hasta el nivel más alto en teología, y créame, sigo siendo bruto. No he llegado a saber cómo se peinaba Jesús. Entonces no comprendo por qué me pusieron disciplina. ¿Verdad? No lo comprendo. Sigo estudiando, me metí a otros estudios y no he llegado a conocer eso, no he llegado a esa parte. Ya tienen indicaciones algunas personas que en mi ataúd me echen un librito con unas preguntas que yo no he podido encontrarle respuestas para que cuando llegue al cielo se las lea a quien corresponda. Y una de las preguntas es esa, ¿cómo se peinaba Jesús? Ahora, esa tensión entre lo santo y lo humano es una tensión que en algún momento puede causar estragos en la iglesia. Señor, si somos llamados a ser santos, si somos santos, eso es lo que no declaran muchas veces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué se da este y este y este y este y este pecado? Y esa es una tensión. Y es que lo que pasa es que somos una iglesia divina, pero también somos una iglesia humana. Y esto es lo que nos hace creer en muchas veces en la esencia y en la forma. Esencialmente somos santos, formalmente somos pecadores. Esa es una tensión. Creemos que la iglesia es apostólica, pero no siempre tomamos seriamente en cuenta la autoridad de los apóstoles bíblicos según se expresa en los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Creemos que la iglesia es apostólica, pero no la convertimos en una iglesia apostólica. Creemos que la iglesia es una iglesia evangélica, pero no le hacemos caso a la iglesia evangélica. Por ejemplo, uno de los típicos casos que yo abordo es un caso que nos ilustra muy bien este doctor Gerardo de Ávila. Gerardo de Ávila es un escritor, muy buen maestro y muy buen pastor y buen teólogo. Él es cubano-americano, vive en Miami, ya es pastor jubilado, fue pastor de las Asambleas de Dios. Él escribió un libro que Editorial Vida lo proscribió. Eso quiere decir que lo prohibió. Se llamaba el libro El Purgatorio Evangélico, porque él decía que la forma como nosotros disciplinamos a los creyentes en las iglesias es arbitraria la forma que lo hacemos. Y entonces él hace una interpretación de Mateo capítulo 18 y tiene razón. Ayer yo pensé que iba a venir tarde, no almorcé, porque pues llegó una hermana que me consumió la totalidad de la mañana, de 9 a 12:40 estuvo en mi oficina. Y tenía tantos problemas que hasta se quejó de mi hijo, de algo que dijo en la escuela bíblica del año pasado, hace 5 meses. Y entonces pues yo contándole a mi esposa para que corrigiéramos un poquito algunas cuestiones, me dice, pero mira, ¿no crees que sanamente si yo escucho a un niño decir algo que es impropio, en ese momento lo corrijo? Sí, tenés razón. ¿Y ella no lo hizo? No. Entonces lo guardó en su corazón y ayer, que no era conmigo el problema, sino que entre ella y su hijo, salí hasta bailar yo. Y como siempre me toca bailar con la más fea, ¿verdad? Nunca me toca con la quinceañera. Entonces salió mi hijo a bailar. Y entonces, yo lo que me puse a pensar es otra vez en Mateo 18. Mateo 18 nos enseña cómo tratar de evitar esos problemas que se dan en la iglesia. Para mí en lo personal es muy común que gente venga y me diga, pastor, fíjese que yo vi a don Carlos cuando estaba bebiendo licor en la tienda de la esquina de mi casa. Póngale disciplina. Pastor, fíjese que yo vi a doña Luisita que en el mercado se robó unos tomates. ¿Ve qué huicha esta? Póngale disciplina. Hermano pastor, fíjese que yo vi a Antonio, ese joven que es presidente de la Sociedad de Jóvenes, ¿sabe qué hizo? Se fue al cine. Póngale disciplina. ¿Qué dice la Biblia al respecto en Mateo 18? Si tú ves que tu hermano peca, ve y dile. Fíjese, no le dice al pastor. Miren, pastores, cuando una hermana, un hermano venga, dígale, saque Mateo 18. ¿Qué le dijo usted, hermana, cuando vio a ese hermano bebiendo licor en la esquina de su casa? Nada, es que yo vine a contárselo a usted. Póngale disciplina a esa persona por chismosa. Porque lo que dice la Biblia es que ella tendría que haber llegado con el hermano y decirle, hermano, lo que usted está haciendo está malo. Eso es lo que dice Mateo 18. Segundo, si el hermano, usted lo amonestó y a la semana siguiente lo vuelve a ver, entonces dice la Biblia que llame a uno o dos testigos para que vayan con usted y amonesten al hermano. Y en el tercer paso, denúncienlo en la congregación, pero hasta en el tercer paso. El paso uno, paso dos, no se hace. Ahora, solo para poner ese ejemplo, decimos que somos iglesia evangélica basados en la palabra del Señor. ¿Esa es una contradicción? Esa es esencia y forma. Decimos que esencialmente la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. ¿Vivimos en base a eso? Yo conocí un pastor violento que alguien le reclamaba algo y se iba a los puños con la persona. Y a veces predicando tenía un sumorete. Hermanos, es que tuve una lucha espiritual. Eso fue que yo lo conocí hace unos 25 años promedio. Hoy el lenguaje que hubiera dicho es, hermanos, es que como tenemos una guerra espiritual. Otra vez la bendita palabra esta tan feíta, ¿verdad?, que se utiliza. Otra vez. Si nosotros fuéramos tan evangélicos, entonces obviamente, esencialmente, tendríamos que estar basados en la palabra de Dios. Los apóstoles, al escribirnos las cartas, por supuesto Pablo a Corinto, pero en la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, todavía nos siguen hablando a nosotros, nos dicen, miren, no tengan ustedes grupos dentro de las iglesias. Somos apostólicos, pero mantenemos nuestros grupos. Esa es la tensión. Que no haya clasismo entre ustedes. Eso es lo esencial. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. En la forma, nosotros sí tenemos una distinción. Aquí los ricos, aquí los pobres. Aquí los mestizos y atrás los indígenas. Yo conozco iglesias que se dividieron porque los diáconos sentaban a los indígenas en la parte de atrás del templo. Esa es la razón por la que dice Gandhi, Mahatma Gandhi, líder de la paz, profeta de la paz, que cuando llegó a una iglesia ahí en Inglaterra, evangélica, vestido con un traje inglés, y se quiso sentar en las bancas del templo, lo sacaron porque su piel era cobriza. Se vuelve a poner el traje de hindú, regresa a la India y hace una revuelta, que es una revolución pacífica. Y entonces le decía a sus discípulos, lean de Jesucristo, estudien de Jesucristo, pero no hagan lo que los cristianos hacen. Eso es una bofetada a los que somos cristianos. Ahora, esa es la tensión. ¿Creemos que la iglesia es apostólica? Sí, creemos. Pero no siempre tomamos seriamente en cuenta la autoridad de los apóstoles según se expresa en los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Ahora, otro elemento, otro binomio para que nos haga ahí reflexionar. El primero, esencia y forma. El segundo, la iglesia es tanto fenómeno como credo. Estrechamente ligado a esta tensión que se da entre fenómeno y credo, de la iglesia como forma y esencia, está la tensión de la iglesia como fenómeno y como credo. Decimos creer en la iglesia, pero no siempre nos resulta posible ver lo que decimos creer. Aquello que se percibe como un fenómeno del mundo visible, no se presenta como el objeto de nuestra fe. O sea, hasta ridiculizamos la santidad de algunas personas. Hasta ridiculizamos, por ejemplo, la fidelidad de algunas personas. Hoy se ha puesto de moda, incluso con las nuevas generaciones, con los jóvenes, que me preocupa sobremanera, que ridiculizan la santidad de la iglesia y la vuelven profana. Eso es algo que se está permitiendo con tal de no perder a los jóvenes. Si los jóvenes requieren, digamos, que se tenga un perreo en la iglesia, tengámoslo, es peor que se nos vayan, dicen las personas. Y entonces, imagínense ustedes, solo les voy a poner, yo sé que va a sonar un poquito a risa esto, pero yo no necesito salir en una pititanga con mi esposa y hacerle la danza de los siete velos todas las noches para que no se me vaya. Imagínense ustedes que yo tenga que hacer todo un espectáculo cada noche con tal de que el día siguiente ella no agarre sus maletas y se vaya. Yo no vivo con esa tensión, ¿verdad? Yo no vivo con esa tensión, de verdad que no. Mire, hay esposos que le dicen a la esposa, te quiero delgadita como la Julia Roberts, así te quiero. Mejor si te haces un trasplante como la Angelique y te pones unos labios carnosos, porque esa es la moda. Hoy yo estoy de moda porque tengo un labio carnoso delicioso. Los gorditos en algún momento estuvimos de moda, hoy están los flacos de moda. Sin embargo, yo no tengo que hacer un sinfín de cosas para que la gente de mi iglesia se vaya. Y el gran peligro que se da es que no hemos comprendido que la iglesia es fenómeno como credo también a la vez, y hay que guardar la atención. ¿Fenómeno en qué sentido? Aquello que se percibe como un fenómeno del mundo visible no se presenta como el objeto de nuestra fe. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. ¿Nos creen a nosotros que nos amamos? Si al fin de cuentas en el libro de los hechos la gente decía, los mundanos, los paganos, mirad cuánto se aman, mirad cuánto se aman. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy frecuentemente no creíble. La iglesia es frecuentemente no muy creíble. A veces no nos creen lo que decimos. Es como el caso que les conté. Niñas maestras de la iglesia hablándoles de puntualidad y de responsabilidad a los niños, llegando 45 minutos tarde. Entonces, otra vez, don Carlos Spurgeon, en su libro Discursos a mis estudiantes, le recomienda que del agua que ustedes inviten a beber, previamente la hayan bebido. Jürgen Molmant nos dice, ninguna eclesiología teológica puede ignorar el hecho de que el credo habla no solo acerca de una iglesia celestial, sino también acerca de una de la iglesia de la otra cuadra, de la otra esquina. O sea, cuando yo hablo y digo, o tal vez recito el credo, creo en una sola iglesia santa y universal, no me estoy refiriendo a una iglesia celestial. Pero yo digo, bueno, creo en una santa iglesia universal. Pero no tolero a los pentecosteses porque soy presbiteriano. Y los pentecosteses no me toleran porque soy presbiteriano. Casi le pasó a un jefe de Estado aquí en el año 82 que llegó al poder por golpe de Estado. Los pentecosteses no lo querían porque como buen neopentecostal también se echaba sus tragos y aparecía ahí con una copa de vino. Por eso los pentecosteses no lo querían. Los de las iglesias históricas no lo querían porque hablaba lenguas. Los católicos no lo querían porque desprestigiaba a María. Pobrecito, yo creo que ni su mamá lo quería. Y yo digo, creo en una santa iglesia universal y desconfío del pastor de la esquina de mi casa. Desconfío de la iglesia. Hablo mal de las denominaciones. ¿Verdad? Decimos, solo nosotros tenemos la verdad. Y no estoy diciendo en el credo, creo en una sola santa iglesia universal, santa. Entonces, cuando yo recito mi fe, esta debe de suponer que está también a la vuelta de la esquina. Le voy a poner un ejemplo, no para polemizar, sino para que lo vean ustedes como una cuestión práctica. Yo doy un curso también de ética cristiana en la universidad. Y dentro del curso, como es universitario, tenemos que hablar sobre temas de la eutanasia, por ejemplo, de la eugenesia, de la inseminación artificial, de la pena de muerte, por ejemplo. Pero con el tema de la inseminación artificial, viene un médico, es especialista, es cirujano plástico. Y es tan especialista que es cirujano plástico con especialidad en la reconstrucción de la mano derecha. Es un hombre millonario, ya ha hecho plata. Viene conmigo, me sienta en un restaurante y me dice, pastor, ¿qué opina nuestra iglesia y qué opinas vos? Me dice, de la inseminación artificial. No quiero que me respondas como médico, porque yo sé que no sos médico y yo soy médico y conozco los términos. Quiero que me respondas como pastor y como pastor presbiteriano. No les voy a contar lo que les dije por respuesta, pero sí les voy a contar esto. Entonces, vengo yo y le enseño a mis alumnos que estos temas éticos, morales, son temas que no están allá en los Estados Unidos en el norte. Ya están aquí en nuestra iglesia, en Latinoamérica. El segundo caso que yo les conté a ustedes en un curso anterior, de una muchacha cristiana convertida, sin familia en Guatemala, que vino hace 7 años, que hace 5 años se consiguió un novio, que el año pasado le insistieron a su pastor, ella principalmente, que se querían casar no por las leyes del país, sino que solamente por la iglesia. Los pastores acá no podemos hacer eso. Sin embargo, él, como no va a estudiar, ni ha estudiado, aunque la iglesia es grande, como de 1,500 miembros, estuvo a punto de casarlos. Cuando el novio se percató, la muchacha era ello. Hacía 8 años que se había operado en los Estados Unidos y originalmente era varón. Tenía 5 años este muchacho de ser novio de una patoja que anteriormente fue patojo y que hoy no se sabía exactamente qué era. ¿En dónde sucedió esto? ¿Allá en los Estados Unidos? No. Sucedió aquí precisamente. Sucedió aquí precisamente. En el contexto. En el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. O sea, los problemas ya no están lejanos. Los problemas están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vamos a responder nosotros a eso? O sea, ninguna eclesiología teológica puede ignorar el hecho de que el credo habla no solo acerca de una iglesia celestial, sino una iglesia que está en la otra cuadra de nuestra casa, en la otra cuadra de nuestra iglesia. Aquí en Guatemala, sí, en Guatemala. Ahí en Latinoamérica pueden pasar esas cosas. Entonces yo le enseño ética a mis alumnos sobre temas, por ejemplo, de la inseminación artificial. ¿Qué dicen las iglesias evangélicas sobre el tema? Y yo le tuve que responder a alguien que está en ese proceso. O sea, no es un tema ajeno a mí. ¿Por qué? Porque hay una tensión entre el fenómeno y la realidad. Y además dice Jürgen Mullmann, y ninguna eclesiología empírica puede evitar ver que la iglesia de la otra cuadra es, en razón de que es el lugar de la fe, también objeto de la fe. O sea, ningún empirismo me puede evitar a mí estos problemas, porque aunque yo no quiera que hayan esos problemas en la iglesia, en los cuales tenga que dar una pauta, de todos modos se van a presentar. Los divorcios se van a presentar en las iglesias. ¿Cómo actuamos nosotros al respecto? Los matrimonios mixtos se van a seguir dando en nuestras iglesias. No es desesperanzador lo que le estoy diciendo, ni es con pesimismo. Es parte de nuestra realidad. ¿Qué haremos nosotros al respecto? Por eso es que no podemos ser empíricos en nuestro ministerio pastoral. Tenemos que abordar algunos elementos en los cuales tengamos la necesidad de hacerlo sobria, racionalmente, bíblica, teológica y también científicamente. Credo y experiencia están relacionados al mismo objeto y no pueden, a pesar de toda la tensión entre ellos, ser distribuidos en objetos diferentes, sino por el contrario, van a ser y vamos a tener que abordarlos y seguir abordándolos desde esa manera. Otra, la tercera. Que resulta también una tensión. La iglesia es tanto institución como comunidad. Esa es parte. No podemos tener una comunidad sin organizarnos, sin institucionalizarnos. El asunto es cómo guardar la tensión. La iglesia es tanto organización como organismo. Su naturaleza esencial como una comunidad viva define su existencia y su misión. Pero esta existencia y misión no se dan en el vacío ni fuera del tiempo o en una dimensión fuera de la realidad concreta de este mundo. Les voy a poner un ejemplo que pone Juan Calvino en las instituciones de la religión cristiana cuando habla acerca del tema de los diáconos y los subdiáconos. Era una expresión que ellos utilizaban en la reforma del siglo XVI. Juan Calvino habla acerca de un obispo que se queda solo en el templo porque toda su congregación es raptada por los moros musulmanes. Y cuando es raptada la congregación y el obispo se queda solo, tiene el gran problema que le piden una recompensa para liberar a la gente de su iglesia. Así en breves palabras y de forma sencilla. ¿Qué hace este obispo? Juan Calvino lo narra. Funde los vasos de oro que se utilizaban para los sacramentos, los platos de oro que se utilizaban para los sacramentos, todos los ornamentos de oro son fundidos, se elaboran lingotes de oro y se paga una recompensa por la membresía de su iglesia. Yo pertenezco a una iglesia en donde ha habido 2 o 3 secuestros de hermanos. Y en alguna ocasión yo me pregunté, yo sé que es fuerte lo que voy a decir, ¿venderíamos el templo para pagar el rescate de una persona que fue secuestrada y que su vida peligra? ¿Qué pesa más allí? ¿La organización más que el organismo? Si secuestran a uno de mis hijos, yo vendo mi carro y lo remato. Vendo el carro de mi esposa y lo remato. ¿Qué hago yo para rescatar la vida de mi hijo? Cualquier cosa. Hasta vendo mi cuerpo para cholojos. ¿Qué hago yo para que me devuelvan a mi hijo? Cualquier cosa. Pero como pastor, yo no considero a mis hijos, a mi congregación como hijos. Como líderes, no consideramos como familia a nuestra congregación. Esa es una tensión. Esa es una tensión fuerte. Oramos, hacemos una colecta. Y una colecta a veces, $1, $1, 10 quetzales. Pero nos atreveríamos a vender el piano para pagar la operación de riñón que necesita la hermana. Venderíamos los instrumentos musicales para que aquel niño que tiene el problema de audición pueda comprar sus aparatos auditivos. Y hasta podríamos decir, los mismos músicos se los arruinaron por los altos decibeles que usan para tocar la música. Esa es una tensión. Es una tensión. El último secuestro en nuestra iglesia fue el rescate de una niña que pedían $500,000. $500,000. Se pagaron cerca de $300,000. En Guatemala son 2.4 millones de quetzales. Pero, ¿y si no se hubieran tenido? ¿Qué hacemos? Es una tensión la organización versus el organismo. Tensión fuerte. Ahora, hay que pensarlo. Y estos foros, seminarios, nos tendrían que ayudar a nosotros a pensar. A pensar. Y como dice don Gerardo de Ávila, piense. Que pensar no duele. Pero esta existencia y misión no se dan en el vacío, se dan en la realidad de nuestro tiempo, se dan en una dimensión concreta en el mundo en el cual nosotros vivimos. La iglesia es una comunidad de fe única que vive su vida y cumple su misión en el mundo. Pero entonces debemos de guardar esa tensión que se da entre organización y organismo, pero que no se nos olvide que fundamentalmente somos un organismo, somos el cuerpo del Dios vivo. Que tengamos o no tengamos templo, seguimos siendo la iglesia del Señor. Que nos tengamos que deshacer de algunos bienes en función del bienestar de los hermanos, porque seguiremos siendo, y mejor, porque seguiremos siendo un organismo que alaba y glorifica a Dios. Ahora, en esta última parte del seminario, quisiera abordar el tema de la iglesia como esencialmente una comunidad espiritual. La iglesia es esencialmente una comunidad espiritual. Hay 10 razones por las que la iglesia es una comunidad espiritual según el libro de los Hechos. Entre estas partes está fundada en la Biblia. La iglesia cristiana es bíblica. Hechos 2:42 leemos de la iglesia primitiva que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En uno de los libros de don Cecilio Arrastía, cuando habla acerca de los diferentes tipos de predicadores que hay en nuestros medios, las personas piensan que bíblico es citar un sinfín de textos bíblicos. ¿Sabe cómo le llama don Cecilio Arrastía a ese tipo de predicadores? Los predicadores tipo textorragia, como que tienen una hemorragia de textos y citan textos y textos y la gente abren la boca, se le quedan viendo a su pastor y dicen, ¿cómo es de bíblico mi pastor? Eso no es ser bíblico, porque mencionan textos sin explicarlos y a veces sin aplicarlos. Eso no es ser bíblico. Eso es ser una persona memorística, pero eso no es ser bíblico. Lo bíblico es la capacidad que tenemos de vivir y actuar sobre la palabra de Dios. Eso sí es ser bíblico. Vivir y actuar, conocer y escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, yo escuché a un predicador de esos modernos, un predicador que hablaba de que las enfermedades son maldición por causa del pecado. Y todo tiene que ser deschamucar al pobre hermano porque algún pecado debe tener, algún pecado no confeso. ¿Y saben sobre qué base estaba predicando el hermano? Sobre la base de uno de los discursos de los amigos de Job. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dios permitió que los discursos equivocados de los amigos de Job permanecieran en su palabra, pero para enseñarnos cómo no es Dios. Porque al fin de cuentas Dios, ante los discursos de los amigos de Job que aparecen en la Sagrada Escritura, nos demuestra que así no es Dios. Nos demuestra Dios, miren, les dice a los amigos de Job, mi siervo está sufriendo porque yo lo permití, no porque haya pecado en su vida. Es que ellos le vieron, cuando le analizaron le dijeron, Job, estás pasando todo esto por algún pecado que no has confesado. No hombre mucha, les dice Job, en un lenguaje coloquial le dicen, no hombre mucha, yo he hecho sacrificios, yo me he reconciliado con Dios, he confesado. No hombre mucha, de verdad que no. Bien. Algo tenés allí y por eso te ha caído esta serie de circunstancias adversas. Sobre eso estaba predicando el hermano y ¿sabe qué era lo peor? Afirmando palabra de Dios. Usando un texto bíblico fuera de su contexto y como decía también uno de los predicadores homiléticos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. El hermano hizo una mala interpretación del pasaje de la Biblia. Otra vez escuché en las palabras que Satanás tiene en el libro de Génesis, un predicador basándose en eso para decir que nosotros éramos casi semidioses. Estaba tan equivocado el hermano. Entonces la iglesia es como una de sus virtudes, la iglesia es bíblica. perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta enseñanza, que circuló primero en forma oral y poco a poco se fue integrando en un corpus de doctrina apostólica, finalmente se registró por escrito en los libros que hoy componen nuestro Nuevo Testamento. Edmund Clowney dice: la iglesia es la comunidad de la palabra que recela el plan y propósito de Dios. En la iglesia el evangelio es predicado, creído y obedecido. En la iglesia la palabra de Dios es el pilar y fundamento de la verdad, porque toma de las sagradas escrituras, según Filipenses 2:16. En segundo lugar, la iglesia está llena del Espíritu Santo y es carismática. Primero es bíblica, segundo es carismática, está llena del Espíritu Santo. Este vocablo carismático es utilizado en este contexto, no en su sentido histórico, sino en el sentido que el Nuevo Testamento le da. Es decir, se refiere a todo aquello que es expresión de la gracia divina, tal como nos llega a nosotros a través de la agencia y el poder del Espíritu Santo. En este sentido, todo cristiano, toda cristiana es carismático, todo auténtico cristiano. O si es cristiano y es carismático. ¿Por qué? Porque de cerca lo que ha hecho es degustar la gracia de Dios por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Todo cristiano, toda cristiana que se precie de serlo es carismático. Tendría que ser carismático. Una iglesia carismática es una iglesia que ha sabido responder con obediencia a la admonición apostólica de ser llenos del Espíritu Santo. La palabra admonición aquí es como una llamada de atención, ¿verdad? ¿En qué sentido? En ser precisamente llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es, en primer lugar, una iglesia llena del poder espiritual que se manifestó en la capacidad de todas aquellas personas, de todos ellos, de hacer cosas que estaban más allá de sus pericias y posibilidades humanas. Esa es una capacidad que el Señor nos da. Es una capacidad que el Señor nos da. Y eso es parte. Eso es parte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da pericias y posibilidades humanas superiores a nuestras propias fuerzas. Superiores a nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, Pedro. Cuando Pedro, por ejemplo, es un hombre temeroso, huyendo, tratando de salvar con sus propios medios y recursos su integridad, cuando es lleno del Espíritu Santo se levanta y predica. Y la gente, cuando reciben el Espíritu Santo, los cristianos, dicen: ¿y no estos son galileos? Pues ¿cómo nos están hablando en nuestros propios idiomas maternos? Y Hechos hasta hace un buen análisis de dónde procedían estas personas y cuáles eran los idiomas que hablaban estas personas, cuando recibiendo el Espíritu Santo los cristianos en el libro de los Hechos, lo que hacen es evangelizarlos en sus idiomas vernáculos. Y con admiración dicen: estos nos están hablando, siendo tan incultos, siendo galileos, nos están hablando en nuestro propio idioma. Esa es la venida en el Pentecostés, porque el Pentecostés era una fiesta que congregaba personas nativas de muchos lugares. Entonces, el Espíritu Santo hace que nuestras pericias se dimensionen, y una iglesia es bondadosa en este sentido. Aquellos hombres y mujeres, bajo la unción del Espíritu, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, dice Hechos 2:4. Pero el Espíritu Santo puede manifestarse de múltiples otras maneras, según Él lo considere más conveniente para el cumplimiento más efectivo de la misión. Además, unas iglesias llenas del Espíritu Santo son también comunidades llenas de dones espirituales. Allí donde el Espíritu está presente y en control de la iglesia, también están la vigencia y la operación de los dones que Él siempre otorga para el servicio. Como comunidad carismática, la iglesia es dotada por el Espíritu de todos los carismas necesarios para que ésta lleve a cabo su misión en el mundo. Los carismas son herramientas de trabajo de la iglesia, sin las cuales tal labor no podría llevarse a cabo. Los primeros cristianos no solo no pudieron hacer lo que les resultaba inimaginable, sino también aquello que les parecía imposible, sino que contaron inmediatamente con las herramientas necesarias para cumplir con la misión que se les había encomendado. Es por eso que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Finalmente, una iglesia llena del Espíritu Santo es una comunidad llena de señales espirituales. Si bien es propio del Espíritu no llamar la atención sobre sí mismo, sino glorificar a Cristo Jesús. La presencia y la acción se ponen de manifiesto a través de las señales, prodigios y milagros. El Espíritu no se queda quieto, sin dar claras evidencias de su presencia poderosa. Esto fue bien patente para las personas que fueron los primeros en recibir el testimonio poderoso de los creyentes llenos del Espíritu Santo en Jerusalén. Otra característica de la iglesia es que la iglesia ministra primero a Dios y luego ministra a las personas, es sierva. La Biblia presenta un orden de prioridades que es necesario respetar. Dios demanda el primer lugar y la atención preferencial a la hora de manifestar nuestra lealtad. ¿Sí o no? Conversiones, cambio de lealtades. Y aquí se pide que la prioridad en cuanto a lealtad sea a Dios, por sobre todas las cosas, es a Dios. Luego vienen las otras cosas. En términos de servicio hay dos vectores que debemos de tener en cuenta. El primero y más importante es el que apunta hacia arriba. El vector vertical que nos liga a Dios en adoración. Lo primero es cuando adoramos. El segundo es el que apunta hacia el costado y es el vector horizontal que nos liga a nuestro prójimo en el servicio. La iglesia entonces es sierva. Siguiendo. Predica y vive un evangelio integral, es obediente. La iglesia, si es sierva, también es obediente. ¿Qué entendemos por evangelio integral? La expresión se ha transformado casi en un cliché en las últimas décadas. Sin embargo, es necesario hacer una distinción en torno a esta cuestión. Por evangelio integral entendemos la comprensión del evangelio en sus dimensiones múltiples, personales, individuales y sociales, como las implicaciones que tiene en todos las órdenes de la vida o los órdenes de la vida, el elemento espiritual, el elemento cultural, el elemento político, económico y también el elemento familiar. Otra característica de la iglesia: crece con el crecimiento que Dios da. La iglesia es un organismo vivo. Como todo organismo vivo, una iglesia viva experimenta crecimiento natural. La falta de crecimiento es una indicación de que algo anda mal en el cuerpo. Una iglesia viva va a crecer y lo hará de manera armónica. Será una iglesia sin techo y sin límites. Entonces la iglesia está viva. Crecerá y continuará creciendo porque esto es lo normal y esperado. Una iglesia saludable es una iglesia que crecerá de manera integral hasta el límite de todas sus posibilidades conforme los propósitos de Dios para esa comunidad. Por eso en Efesios se menciona que debemos de ir trabajando y trabajando y trabajando y creciendo hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La iglesia tiene que crecer si es iglesia cristiana. Otra de sus cualidades se desarrolla democráticamente, o sea, la iglesia es participativa. No es un gueto de personas, sino que es participativa, más allá de las formas particulares que el ejercicio democrático pueda tomar en la experiencia de la comunidad de fe, es evidente a la luz del Nuevo Testamento que la iglesia debe funcionar como una asamblea democrática en la que se garantice y fomente la participación de todos los creyentes, todas las creyentes, en el desarrollo de la vida y el testimonio de la misma. Es importante tener en cuenta ciertos principios que surgen de la iglesia primitiva, una iglesia del pueblo y no del clero. La iglesia no es un pastor orquesta, sino es una orquesta de pastores. Además, la iglesia ama y se entrega por Cristo porque es generosa. La iglesia es el resultado directo de la obra redentora de Cristo, quien se entregó a sí mismo por ella y la compró al precio de su vida entregada a la muerte. La iglesia es fruto de una entrega generosa de amor no merecida. Por ello mismo es propio de la naturaleza esencial entregarse con generosidad a su Señor con un amor agradecido. Con el tema de los diezmos, este es el principio. La iglesia tendría que ser generosa porque generoso ha sido Dios con ella. La manera en que la iglesia lo hace es a través del ejercicio de una mayordomía responsable y del establecimiento de prioridades con sabiduría que recibe del Señor. Pablo de Hirós termina diciendo esto con nosotros: mayordomía es un concepto básico de la ética cristiana que se fundamenta en el reconocimiento de todos los bienes y de que todos los bienes provienen de Dios y deben ser usados para su gloria, que se aplica por igual a todo tipo de bienes, ya sea dinero, tiempo, talento u oportunidades. Generalmente se ha limitado a la esfera de las decisiones puramente individuales y no se ha tomado en cuenta su ejercicio al nivel de una responsabilidad más colectiva.